Muy buenas noches, buen lunes, esto es Avance de Correspondencia. Estamos emitiendo desde la Irola Ratia. Estamos aquí una semana más para abrir las cartas que nos llegan desde el frente. Esta semana tenemos a unas invitadas muy especiales que nos han concedido una entrevista. Nos la concederán ahora en la próxima hora. Se trata del colectivo de La Cinética, en Barcelona, el proyecto más bestia de ocupación del que tenemos noticia. Nos van a contar de paso también cómo está la movida catalana, bueno, por lo menos lo que tiene que ver con la ocupación en la ciudad condal. Pero antes haremos un breve repaso a la agenda que tenemos preparada para todos los oyentes. Enseguida os contamos cómo vienen las cosas dadas este febrero de 2017. Y al final del programa creo que vamos a repartir el premio, vamos a decir el número premiado del sorteo de la 11. Es un regalito que dejamos para los que tengan paciencia suficiente como para aguantar con nosotros. Esto es La Irola, esto es el 107.5 de la FM. Enseguida estamos con la agenda. En la agenda del avance de esta semana nos limitaremos a señalar dos puntos en el calendario. El primero de ellos es nada más que un día, a pesar de que tendrá lugar en el ámbito de unos encuentros que son los de Herri Unibertsitatea. Lo decimos para que vayáis cancelando vuestras citas para ese día. Es el 22 de este mismo mes, la próxima semana, y viene cargadito porque nosotros nos vamos a centrar en lo que va a ocurrir en San Mamés, y es que en San Mamés la Herri Unibertsitatea ha preparado para el día 22 de este mes una serie de ponencias, una serie de charlas, la primera de las cuales tendrá lugar a las 5 de la tarde. Y decimos que viene cargadito porque vamos a poder tener una charla con Santiago Gómez Crespo sobre clase social y estructuras de familia dentro de la crisis del capital. A continuación tomará parte Xavier Arrizabalo, que profesor de la Complutense de Madrid, nos va a hablar sobre geopolítica y sobre los últimos movimientos del imperialismo. Después tenemos a la Peña de Lab y de Ascapena hablando sobre la División Internacional de Trabajo y sobre el internacionalismo obrero. A continuación, la construcción del comunismo en la crisis del capital, de los compañeros del comunal de Gouribe. Finalmente, en esas dos horas, no sabemos cómo va a estar distribuido, pero parece bastante, bastante potente. No sabemos cómo se repartirá entre clases o cómo, pero también nos van a hablar los compañeros de Gasteak Kalean y grupos de autodefensa y plataformas de autodefensa contra la represión sobre la clase trabajadora, el movimiento popular y la represión. ¿Cómo nos reprime el capital? Será, como decimos, el 22 de este mismo mes, y a las 7 en San Mamés seguiremos con las dinámicas de acumulación del capital en Euskal Herria por parte de IRTEN, la red de autodefensa obrera de Iruña Herria. Los compañeros de allí mismo llevarán a cabo la charla. Después, los compañeros también de Gamonal van a estar presentes. Un saludo a todos ellos, si nos están oyendo aquí en Avance de Correspondencia. Nos van a hablar de los nuevos metabolismos sociales en la construcción del pueblo y de los barrios, la lucha social construyendo comunidad. También habrá, a partir de las 7, como decimos, una ponencia sobre el feminismo y la lucha de clases. Y finalmente, Iñaki Gil de San Vicente, el penchalari marxista que ponen aquí en el calendario, nos hablará de Euskal Herria y de la clase borroca. Y para el segundo de los eventos que queríamos señalaros en la agenda de Avance de Correspondencia, vais a tener que hablar con BlaBlaCar probablemente, o con los autobuses que haya a Madrid, porque se va a desarrollar allí la sesión número 7 de las teorías para la autonomía y de la economía crítica. Sesiones que el año pasado se celebraron en la Biblioteca La Maldita de Burgos, en Gamonal, y que este año están teniendo lugar en Madrid. Y señalamos ese, el número 7, la sesión número 7, después de unas cuantas ya que llevan teniendo lugar allí. Se ha hablado de la teoría del valor trabajo en Marx, se ha hablado de las crisis del capitalismo, de la crítica del trabajo, el género. Se ha hablado también de una mirada antropológica a la economía, la ruptura del lazo social, teniendo diferentes ponentes, diferentes sensibilidades. Se habló también de más allá de la valorización del valor, sobre la industrialización, dinámicas impersonales en la obra de Verlaine. Y llegamos a la sesión 7, la que va a tener lugar el 25 de este mes, sábado, a partir de las 10:30. Tenéis más materiales en teoriaparalautonomia.wordpress.com. Se titula Una propuesta práctica debate, la autonomía comunal desde el comunal de Burgos. Como decimos, dejad vuestra agenda libre para esos eventos, y nada más por señalar. Solo comunicaros que el taller es gratuito, este último, de economía crítica. Solo que hay que pedir que se confirme asistencia, por lo que nos han dicho desde Madrid. Podéis escribir a librería@nosaltres.info. Será en esa misma librería donde se desarrolle ese evento, donde tenga lugar esta ponencia. Os esperamos allí. Nos dicen: es inevitable financiarse con publicidad de grandes empresas. Si no, la información no es sostenible. Respondemos: hagamos un medio de propiedad colectiva. La verdadera independencia se consigue sin que tu estructura dependa de grandes anunciantes, sobre todo si son multinacionales que vulneran derechos humanos, económicos y sociales, y que más temprano que tarde terminan condicionando tus contenidos. Más de 20 proyectos de comunicación se unen. Nos dicen: imposible. Respondemos: Ya lo estamos haciendo. ¿Saltas con nosotras? Toda la información en saltamos.net. No eran pocas las cartas que nos llevaban desde el frente, concretamente desde Barcelona, la ciudad condal, la pasada primavera del año 2016. Se le ha llegado a llamar la primavera ocupa. Llegaban, como decimos, cartas desde el frente a esa gran ciudad y nosotros lo veíamos un poco desde la distancia. Queríamos saber más en concreto de qué se trataba todo ese rollo de la ocupación. Habíamos contactado en avance de correspondencia a finales del pasado año con la Nova Rimaia, y la Rimaia era una vivienda ocupada y centro social del Raval de Barcelona. Se trataba de construir la vida en común en esa selva de asfalto que es la ciudad condal. Y con la compañera seguíamos de cerca el proceso de gentrificación de ese barrio popular. Hoy, sin embargo, nos trasladamos a San Andreu y vamos a contactar con unas cuantas compis de la Cinética. Enseguida estamos con ellas. Si de la mano de aquella compañera hablábamos de la vivienda, la ocupación, el precio de los alquileres o la desigualdad salarial y en general las dificultades para habitar la urbe, obviamente teníamos por delante una entrevista que tenía que tratar de la apuesta por la vida en común y contra el frenético ritmo de la vida urbana actual. Ella nos decía: es muy duro vivir en Barcelona, y sin duda. Es lo que suponemos. De ahí que hayan apostado por hacerlo colectivamente. La Cinética, sin embargo, no es un edificio de viviendas ocupadas. Tiene otras particularidades. Os damos la bienvenida a Avance de Correspondencia, compañeras. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí tres compis de San Andreu. Bueno, yo pensaba que iban a ser dos y ya son tres. Joder, pues sentiros como en casa, a pesar de la distancia. Estamos emitiendo desde el barrio de Irala, de Bilbao, pero no hay nada que las ondas no puedan superar, ni siquiera la distancia, así que lo dicho, podéis interrumpirme, decir lo que queráis, si tenéis algo que comentar rápidamente porque es muy urgente, lo podéis hacer ya. Vale, no, primero de todo, que muchas gracias por contactar con nosotras ahí, como tú dices, desde la distancia, que bueno, personalmente, y hablo por mí, supongo que por todas, que nos hace mucha ilusión que desde espacios como este pues estáis contactando con Barcelona y con nosotras, que da cacho de ganas y de fuerza. O sea, claro que sí, claro que sí. Bastante. Pues por alguna extraña razón nos hemos dado cuenta aquí desde la radio que las puertas y las ventanas abiertas a otras zonas nos hacen crecer, y de hecho nos hacen crecer juntos, así que ese es uno de los objetivos de nuestro programa. Y para empezar un poco con el asunto, de hecho ayer teníamos noticia en el programa de unos compis en Baraski Bizunak de unos colectivos que bueno, de los cuales ha emergido como una flor un nuevo colectivo, ha dado a luz, que se llama Galchagorri, ahí en un barrio bastante popular de Bilbao, y lo componen unas 20-30 mujeres que se van a dedicar, pues eso, a defender un poco más a la mujer, tanto en las calles como en las instituciones, y nos hablaban de eso con bastante entusiasmo. Y nada, y yo lo que quiero es con vosotras, pues eso, que se aporte un punto de vista a la cuestión feminista aquí en Bilbao, porque hay mucho interés por saber qué se hace en otras zonas y cuáles son las estrategias o las prácticas que se están llevando a cabo. Porque, bueno, por ejemplo, ellas pedían una casa para las mujeres, que debe de haber muchas en toda Euskal Herria. Vosotras, por lo que tengo entendido, no habéis pedido una casa, la habéis ocupado, ¿no? Y no era una casa. Y además, más de una casa, es un gran cine, ¿no? Bueno, contarnos a ver cómo fue la primavera del año pasado a la hora de ocupar ese espacio. Sí, bueno, tú has hablado, bueno, primero también, antes de todo, como decir que nosotras tres estamos hablando como integrantes de la cinética, tanto de la asamblea como de actividades que se hacen allí, entonces como que no estamos hablando en nombre de la asamblea, ¿no? Aunque vale, claro que lo que os contemos pues será un poco lo que hay en la cinética, pero para que quede claro desde dónde estamos hablando, ¿no? Que eso también... Sí. Entonces, bueno, también decir que respecto al tema del feminismo, la cinética es un espacio que se declara anticapitalista y una de las bases básicas es el feminismo, entonces como que también se intenta tratar desde allí. Decir que de momento no hay un grupo de mujeres en la Rimaya, más que sí que hay Autodefensa Feminista, que es un grupo no mixto. Y bueno, el proyecto de la cinética, como tú has dicho, surgió la primavera pasada, ¿no? Sí. Decir que también ha habido durante un tiempo en Barcelona hubo una gran oleada de desalojos, supongo que os enterasteis, tema de Can Vías y todo eso. Claro, claro que sí. El Ban Expropiar, la carbonería. Eso es. Han sido unos años como bastante de espacios bastante contundentes, ¿no? Porque lo que era el Ban Expropiar, lo que era la carbonería y lo que era Can Vías, pues eran como referentes, ¿no? Tanto de años que llevaban activos en Barcelona como también de potencia que tenían, ¿no? De un montón de entidades metidas dentro. Sí, y de ahí la respuesta popular, ¿no? O de barrio que tuvo, que nos hemos enterado en todas partes. Necesitaba mucho volver a empoderarse un poco, ¿no? Después de que las instituciones tuvieran una época de achantarnos un montón, que, bueno, yo no sé cómo se vive desde fuera, pero yo desde Barcelona a veces no veo que todo vaya tan bien como parece, en el sentido de que yo... Bueno, no sé si tenéis la misma sensación, no, pero llevo bueno, una época un poco decepcionada porque parecía que proyectos muy grandes estaban cayendo. Aunque bueno, como visteis en Can Vías, pues sí que hubo una respuesta, ¿no? Y Can Vías sigue en pie. Claro, claro. Bueno, nosotros en ningún caso lo celebramos aquellos contactos con los que hablamos, simplemente damos parte en lo que se llama la correspondencia de guerra o lo que se puede decir un frente abierto, porque en ningún momento vamos a tener la certeza de que todos los proyectos perduren, ni mucho menos. Aquí estamos para hablar desde las trincheras, claro que sí. Claro. Así que, bueno, nada, ¿y cómo lo veis allí en el barrio? La respuesta que ha tenido la ocupación del espacio... Bueno, se daba en un barrio que es San Andreu, que para los oyentes de Irola y Ratia aquí en Bilbao, pues ¿cómo podéis describirlo vosotras que lo frecuentáis? Bueno, pues San Andreu, aquí están con gente muy, muy de San Andreu, muy, muy arrelada, lo que tú llamas barrio, nosotras le llamaríamos pueblo. De las afueras de Barcelona. Vale. Porque realmente San Andreu históricamente realmente es un barrio que tiene historia. O sea, y a nivel de ocupación sí que ha sido muy potente. Yo la verdad hace unos pocos años que estoy viviendo aquí, pero en su momento habían bastantes zonas muy grandes ocupadas, lo que era el antiguo Palomar y tal, que se desalojó en su momento. Sí. Luego estuvo el Ateneo Anarquista, que bueno, aún sigue en pie. Perdón, ¿el Palomar fue desalojado el año pasado? El Palomar fue... No. El año pasado fue La Gordi. Fue La Gordísima. Que La Gordísima también era un centro social aquí grande en San Andreu, que llevaba 10 años. De hecho, enlazando otra vez con lo que tú decías de movimientos feministas, La Gordi era un centro social que estaba aquí en el centro de San Andreu, que en su primer momento fue ocupado por mujeres. Y creo que estuvo... déjame decirte que igual te miento cuando digo exactamente fechas, ¿vale? Vale, no pasa nada. Creo que fueron cuestión de un par o tres de años que estuvo ocupado por estas chicas y se desalojó y entonces se volvió a entrar. Y a partir de aquí ya funcionaba más como un centro social, digamos, más mixto y no tanto, realmente no estaba enfocado al feminismo, aunque sí... Era una de sus bases. Era una de sus bases, ¿no? Y estuvo hasta eso, fue el año pasado que desalojaron La Gordi. Sí, 2015, 2016. No, bueno, el año... No, 2015, contamos vale. Como si este año todavía... Claro, sí. Entonces La Gordi desalojaron en 2015. Claro, en ese momento San Andreu se queda sin centro social. Sin el único centro social que, digamos así, tanto... Sí, ¿no? Más de ocio era sobre todo La Gordi. No es que se hicieran tampoco en el momento en que se desalojó muchas, muchas actividades. Pero en ese momento se queda el barrio sin un espacio ocupado donde poderse juntar. Claro. ¿No? Esto hablamos de 2015, de verano de 2015. Como que en ese momento San Andreu se queda un poco sin ese centro social. Aunque sí que San Andreu, hay que decir que siempre ha sido un barrio como muy... A nivel de ocupación, ya hablamos de ocupaciones de viviendas, bastante potente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, en un momento se contaron, hace un par de años, me acuerdo, unas 25 casas ocupadas en el barrio. Ya son, contando también proyectos como, bueno, hay un kiosco ocupado que se ocupó el año pasado también, a la Parque La Cinética. ¿Sabes? Típico kiosco en una plaza donde venden periódicos y tal. ¿Y se siguen vendiendo los periódicos ahí o...? Se vende cultura crítica, hay libros, todos son a la voluntad, tanto libros de segunda mano, así como de todo, ¿no? Que sean para todos los públicos, como ya se intenta con el dinero que la gente da, porque el precio es libre, con ese dinero se compran libros guapos, más políticos, más de editoriales, más alternativos y yo qué sé, libros tochos, que igual en una... biblioteca, en una librería te costarían 15 pavos, ahí los tienes a la voluntad, ¿no? Qué chulo, joder, vaya entonces, gozada. La idea del kiosco este también era, perdón, estoy aquí como yendo y viniendo de la cinética, de La Gordi, del kiosco. Nada, pero es que nos da una imagen un poco del barrio, está bastante bien lo que contáis, porque es que no tenemos ni idea, es como una incógnita en el mapa para nosotros, claro, entonces... Claro, o sea, como que realmente, y ya no es por súper orgullo de barrio, ¿no? Pero, no, joder, entonces, claro que no, pero... Bien. Joder, más orgullo que los de Bilbao no creo que tengáis. Vamos a hacer competición aquí de orgullo. Es que nos tenemos un cine y un kiosco ya, ¿eh? A ver si... Aquí tenemos el Guggenheim. A ver si lo ocupamos. No tenemos la saga de familia, ¿eh? Ah, no te creas tú, pues está, vamos a ocupar. Pues están obras todavía, tú. Bueno, está bien. Seguir contando, a ver, que no os quiero cortar. Y no, tranqui, no, entonces pues ahí esto, La Gordi fue desalojada, entonces fue este kiosco que, bueno, así como preguntaba, sigue en pie el kiosco y la verdad que muy activo, se abre los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía o así. Mola mucho porque al final mucha gente, por decirlo de una manera, ¿no?, normal del barrio, que antes no se paraba, cada vez se para más, trae más libros, entonces al final pues también, quieras o no, como tienes bastantes libros de temáticas políticas y tal, pues la gente va mirándoselos, ¿no? Y pues también entras un poco en que se planteen cosas, o claro, no sé, sí, me gustaría claro sí pensarlo. Y sobre todo alrededor del kiosco, ¿no? Lo que veis que se ha podido formar. No sé, yo estoy pensando en decirle a mis padres que me voy a Barcelona a comprar un periódico a un kiosco, a ver qué les parece. Y ya de paso me doy una vuelta por ahí. Pues oye, claro, vas a ver una peli al cine también. Ah, claro. Mira, eso, joder, qué bueno, ya tengo ganas. Oye, pues sobre eso, si queréis, hablamos ahora en un segundito, voy a dejar pasar un minuto o dos de música. Vale. Y así nos contáis un poco más en qué consiste ya en concreto el proyecto de La Cinética, cómo os va y a ver qué futuro le veis, ¿vale? Ahora enseguida volvemos. Perfecto. Hasta ahora, un abrazo. Ahora, está. Seguimos en avance de correspondencia. Esto es la Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Para los que no sepan, que van en el coche o tal, lo que están sintonizando, esto es el 107.5 de la FM. Seguid conduciendo, ¿eh? No os peguéis una leche porque yo me trastabillé aquí con la boca. Pasamos ya varios minutos de las 9 de la noche y estamos con una entrevista muy especial a las compis de La Cinética y supongo que de otros sitios, porque se solaparán sus actividades, militancias, identidades, etcétera. Pero bueno, queremos hablar un poquito ahora más en concreto sobre el proyecto, uno de los más bestias de ocupación del que nos han hablado, que es el cine ocupado, unas cuantas salas. Oye, ya para resolver las dudas y todo, ¿cuántas salas son lo que le tenéis ahí disponible? ¿10 salas? 10 salas, exactamente, 10 salas. Como tú lo has dicho, 10 salas. Joder. De entre, creo que la más pequeña es de 95 asientos y la más grande de unos 300. Ajá, hostia, esa es la grande, vale. Es que yo he visto una foto y salía una sala así pequeñita, un poco más casi doméstica. Pero luego me imagino que siempre estos cines siempre tienen la sala grande, ¿no? O sea, donde... Claro, sí. También como que se han ido habilitando, ¿no? Las salas, igual en algunas se han sacado asientos para poder montar, bueno, para poder montar los diferentes proyectos y tal, pero sí, son 10 salacas de cine. Qué bueno. Y nada, quería saber un poco cómo empieza, bueno, a través de qué diferentes colectivos, de qué diferentes sensibilidades se entra a ese espacio, o incluso antes, bueno, cómo se prepara la entrada, porque siempre es una curiosidad que tenemos. Sabemos que en todo colectivo, incluso para cosas tan tan prácticas, tan tan evidentes como es ocupar, en todo colectivo, en todas casas cuecen habas. Entonces, bueno, queríamos saber cuáles son los rasgos distintivos de vuestro grupo, de vuestra asamblea, a ver qué sensibilidades tenéis. Pues mira, igual está guay contextualizar La Cinética como de dónde viene, ¿no? Uh-huh. Porque antes que La Cinética, aquí en San Andreu, muy cerca de La Cinética, nada, una calle de La Cinética prácticamente, se ocupó el CODA, que era un centro pensado para hacer gimnasio, bueno, que CODA viene del Centro Ocupado Deportivo Autogestionado. Ajá. Que bueno, tenía pues instalaciones de un gimnasio, había una piscina interior, había arriba en el terrado una pista, canchas de básquet y de tenis, y básicamente era para un proyecto de un gimnasio. Uh-huh. En un centro social. Sí. Entonces, a partir de aquí, ¿no? Este proyecto que surgió meses antes, digamos, de la ocupación de La Cinética, duró unos 2 o 3 meses y fue desalojado, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Allí se había ya formado un grupo bastante potente a nivel de gimnasio, de grupo de Muay Thai, de kickboxing, de autodefensa, no mixto. ¿Vale? Entonces, de ese grupo surge la necesidad de seguir teniendo un espacio en San Andreu donde poder seguir con un gimnasio que sea libre, que sea gratis y que esté a la base. Esto del castellano me cuesta. Al alcance de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de allí esta gente se junta con más gente y todo el mundo empieza a focalizar su vista hacia este cine, ¿no? Un cine que llevaba ya 6 años abandonado desde 2011, sí, creo. Uh-huh. En San Andreu, que es una cadena de cines que se llama Lauren Cines. No sé si por ahí... ¿Lo conocéis? No me suena, pero bueno, puede que... Bueno, es típica marca de cine, una empresa marca de cine. Sí. Marca de cine. entonces, este cine hace unos años, pues como que, por lo que parece, no iba muy bien y se abandonó, y estaba allí, ¿no? Y realmente está en un sitio de San Andreu que es súper visible, como que cualquier persona que lleva tiempo aquí en San Andreu siempre es el típico sitio que siempre te miras pensando, esto me está diciendo, ocúpame. Sí, hay unos cuantos por aquí también. Sí. Y entonces yo creo que como que para mucha gente del barrio era como un sitio muy presente, ¿no? Muy presente, pero también muy loco, porque estamos hablando de multicines, o sea, de un sitio muy grande, difícil tanto de... Bueno, de... Sí, muy bestia, como espacio, sí, como de, pues, la entrada, de cómo hacerlo, de, bueno, todo en sí, ¿no? Hay que darle muchas vueltas y un poco con cuidados, me imagino. Claro. Entonces, a partir de ahí, de ese grupo y de más gente y tal, surge otro grupo, un grupo X, y en ese momento es cuando se decide hacer esto de la ocupación de La Cinética, en un contexto de unas jornadas... ¿Cómo era? Por un San Andreu del Palomar autogestionado. Vale, eso fue... Que venían, pues, de lo que habíamos estado hablando, ¿no? Que veníamos de una época de bastante represión a nivel de centros sociales. San Andreu no tenía ningún espacio ocupado en cuanto a centro social, sino simplemente viviendas. Uh-huh. Y bueno, en el contexto de estas jornadas... ¿Qué fue el...? 2 de abril del año pasado. 2 de abril del pasado año, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Eran jornadas de 2 días, creo, 2 o 3 días. Sí, 3 días. Y empezaban con una con un pasacalles. Claro, sí, sí. Cercavila, decimos sí. Nosotras, no sé si... Sí. Que señalaba todos los puntos del barrio que habían sido como centros de ocupación. Ajá, claro. Y uno de esos puntos, que fue el final, fue este edificio, ¿no? Comentar que este edificio de la Cinética es propiedad de 7 entidades bancarias. Ajá, no sabíamos. El edificio en sí. Uh-huh. Y lo que es el suelo es propiedad del ayuntamiento. Vale. Bueno, sí. Un poco para contextualizar de qué estamos hablando, ¿no? De que... Claro, claro, que conviene saberlo, sí, sí. Con quién estamos gestionando aquí esta ocupación, ¿no? Sí. Que en parte, pues está muy... Bueno, esto ya lo digo yo personalmente, ¿no? Pues está muy guay estar jodiendo a 7 bancos. Ya. De una. Es como matar 7 bancos de un tiro. Está muy bien. Y bueno, también el suelo del ayuntamiento. Yo realmente ya a nivel legal no te puedo decir más porque ni sé y porque tampoco creo que sea el momento, pero lo que sí que es cierto es que está guay, ¿no? El estar hablando de 7 entidades bancarias que se tienen que poner de acuerdo y que, sí, bueno... es un buen lío para ellos, me imagino. Exacto. Y claro, lo único, la relación con el ayuntamiento, bueno, por toda la... actualidad que tiene el asunto de esto de los ayuntamientos del cambio y tal, siempre nos hemos preguntado qué tal le va a la gente allí con la ocupación, con el ayunta, con Ada Colau, con su equipo, porque bueno, sabemos que hay bastante, igual no queréis tirar piedras sobre ese tejado, pero sabemos que es un asunto controvertido y por eso lo preguntamos. Sí, no, pues supongo que nosotras desde lo personal no hemos encontrado ningún cambio. Ahora no se está de nuestras casas también. Sí, sí, por eso. Sigue echando la Guardia Urbana, que es directamente quien tiene competencia con Ada Colau, es quien nos ha echado de casas, o sea que... Sí, sí, por eso. No, todo este rollo, ¿no? Ada Colau antes era de la paz, Y antes estaba dentro de las casas. Y ahora pues nos está echando, ¿no? Yo creo que... Bueno, ahora hablo de lo personal, pero para mí aún es más rabia, ¿no? La que sientes cuando desde este discurso que se tiene de, bueno, no sé si aquí a vos habrá llegado, pero ahora justo en Barcelona hay una campaña muy potente del ayuntamiento, que es casas para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es la propaganda? Bueno, nadie sin casa y tal, ¿no? Y todo de carteles con casas y gente dentro feliz. Sí. Hay más carteles que casas, ¿no? Casi. Ya. Exacto, sí, hay, ¿no? Hay más carteles que casas donde... Bueno... Donde hay gente feliz. Donde hay gente feliz. Gente feliz. Porque de papel, casas deshabitadas sí. Hay unas cuantas, pero bueno. Claro. Un buen puñado, sí. Ah, bueno, pues ya, bueno, por lo menos lo dejamos eso apuntado. Queríamos saber también cuál es la actividad actual del espacio, cómo lo estáis gestionando y ya luego nos contáis a ver de cara al futuro qué perspectivas o qué horizontes se os pueden abrir a nivel de barrio, a nivel de ciudad. Lo primero, eso, ¿qué estáis haciendo ahora mismo allí? Vale, a ver... el gimnasio... Hay diferentes proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro del gimnasio, que hay diferentes grupos de actividades, ¿no? Uh-huh. Que va desde zumba hasta Muay Thai, Aikido, autodefensa... Joder, tenéis montada una milicia ahí, joder. Todo, sí. Cortonsiones. Cortonsiones. Contorsionismo. Bueno, entonces, como que estas... No, es que como es tan grande, como estamos un poco divididos por proyectos. Claro, ¿no? Claro, me imagino. El gimnasio pues tendría todas estas, ¿no? Uh-huh. Después hay el proyecto de costura. Uh-huh. Que hacen una vez por semana y, bueno, una chica que enseña así más o menos a... Una mujer, ¿no? Sí, a coser y tal. Qué bueno. ¿Qué ves? ¿Teatro? Teatro. Se está montando ahora una de las salas habilitando para hacer un escenario y tal. Qué guapo. Un teatro también, sí. Otra sala está habilitada como local de ensayo. para grupos. De, ¿y ya ensaya gente allí? O sea, ¿ya está en marcha, está en funcionamiento? Sí. Todo esto está, todo lo que te estamos diciendo es que esto está funcionando. Sí. Vale, también perfecto. Hay un grupo de flamenco que también tienen una sala habilitada para... Con un tablao y tal. Hostia, qué guay. Mola. Y después sala de conciertos. Sí, sala de conciertos. Claro, me imagino que cada sala ya la estáis usando porque... Sí. Porque hay demanda, ¿no? O sea... Sí, hay alguna, igual un par que aún no, porque bueno, o sea, el cine estaba hecho una mierda en cuanto se ve que meses antes alguien habría entrado y con los extintores se habría dedicado a pues fumigar todas las salas, que recuerdo que los cines, todas las salas son de moqueta, entonces, y estas salas tan grandes, pues con nos estamos, nos estamos allí a muerte, ¿sabes? Nos estamos riendo aquí porque no sabemos para qué se puede fumigar una sala de cine, pero bueno. Pues mira, porque hay gente que entra en los sitios no para darles un oso, sino para reventarlos. Y, sí, bueno, y pues así. Entonces sí que creo que hay un par de salas que aún no están del todo habilitadas, pero también lo estamos haciendo un poco a medida que vamos teniendo la necesidad, ¿no? No como no fue entrar y venga, habilitamos a muerte las 10 salas si aún no tenemos claro, el que hacer en ellas, ¿no? Por decirlo así. Es absurdo, sí. Y también hay el proyecto de cine. Sí, que es, que es un cinema. Que hay dos salas, de hecho, habilitadas para eso, en realidad. ¿Y se está haciendo cine qué días? El jueves, ¿no? Jueves, viernes y cada dos miércoles. Sí. Hostia, y entonces en esos cines se proyectan pelis, supongo que a voluntad, ¿no? O sea, igual entrada libre y tal. Entrada libre, hay un pot... O sea, eso es una de las bases más así... Que bueno, eso... Bueno, no sé si esto lo puedo decir porque es una... se habló mucho en asamblea. Y tal, una de las bases como es el tema del precio, ¿no? Que hubo bastante debate a nivel de que no tanto en los senadores que se hace, ¿no? Que por ejemplo miércoles hay senador, los jueves también y los viernes también. Y tanto las pelis como las actividades que no fueran, que nadie se sintiera cohibido como para entrar en un espacio porque se piense que tiene que pagar, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Entonces, como siempre, aunque por ejemplo en una cena se ponga un precio, siempre se intenta explicitar que este precio es el recomendado, en cuanto que si no hay dinero... Se palma pasta, por decirlo así, ¿no? Igual, exacto. Sí. Y entonces en lo que es el cine funcionan, creo, un poco con taquilla inversa, ¿no? Rollo, hay una... Funciona siempre con taquilla inversa, excepto el cine de los miércoles, que ese cine se encarga de hacerlo el proyecto de Biblioteca Evasión, que bueno, es un colectivo que se encarga de recoger sobre todo libros para las presas y llevárselos allí, ¿no? Una forma pues eso, de evadirse, de estar entre muros. Qué guay. Entonces la entrada de los miércoles no es con precio de moneda, sino es un libro. Ole, muy, muy chulo, está bien. Guay, sí. Pues sí, mola saberlo. ¿Algún proyecto más que queréis mencionar o así que eso os ocurra? Bueno, o... luego así como proyecto de autogestión de la cinética se está haciendo los viernes Senador, que se llama Bocaos, el colectivo. Uh-huh. Y después también esto que me parecía muy importante comentar, aparte de todo esto, que es el tema que la cinética es un espacio libre de drogas, de alcohol y de humo, ¿no? Eso es lo que hemos leído en la directa, sí, que era como uno de los rasgos, ¿no? Que señalaban por lo menos los periodistas de la directa que veíais que el alcohol era un problema en el barrio bastante fuerte, o por lo menos eso es lo que decían. No, no, bueno, eso ya te digo que no se ha ocupado. Qué bueno. Esto es lo que dicen, ¿eh? Que hombre, a ver, hay que contrastar las fuentes. El alcohol, pero... no es que haya un problema en este barrio, sino en todo. En todos lados. Todos lo tenemos el problema, porque en cuanto salimos de fiesta y necesitamos el alcohol para nuestro ocio. Y sí que creo que es un problema el haberse, esto ya hablo desde mi perspectiva, sí que es un problema la comodidad que hemos generado desde hace años en lucrar nuestras luchas en base a al alcohol. A emborrachar, ¿no? A intoxicarnos, sí, sí. Sí, que está claro que es mucho más fácil, es mucho más rápido el generar dinero vendiendo cervezas en una fiesta, ¿no? Sí. Pero algo que tiene la cinética, y yo personalmente, no lo digo como persona que no consuma alcohol ni nada así, ni mucho menos, pero creo que es un punto muy fuerte de la cinética y que personalmente me parece muy cañero, ¿no? Sí, sí. Aquí también... Como que realmente estás haciendo algo diferente y estás generando una alternativa aún más alternativa, ¿no? Sí, en sí. plan... Yo que sé, que estamos hablando que ahora mismo la cinética, pues, no es que vaya mal de dinero y este dinero que tiene no sea generado en base al alcohol, sino que ha sido en base a currarse comedores, currarse los cines, currarse las actividades, que hay cajas donde la gente puede donar cosas y la peña, pues si tiene, pone lo que te... ¿Sabes? Sí, sí, que hay vida más allá del modelo festivo tradicional, ¿no? O sea, exacto. Bueno, ya no solo por el modelo festivo, ¿no? Que al final acabamos haciendo todo este tipo de actividades, sobre todo... en momentos de represión, pues para sacar dinero para ello, vendiendo cervezas de Estrella Damm, que al final un tanto por ciento de estas cervezas van también destinado a pagar a los cuerpos del Estado. Claro. Entonces es como contradictorio en sí ya, ¿no? Sí, sí, claro. Joder, y bueno, que también es muy difícil, ¿no? Para mí es dar un paso más a esta coherencia, que va a ser como bastante imposible, y más viviendo en una ciudad como Barcelona, ¿no? Sí, pero bueno, que marcáis ahí un... Joder, una... ¿Cómo se dice? Pues una costumbre, o por lo menos tiráis una primera piedra, ¿no? Para sí, un precedente. Un precedente, marcáis ahí un... Sí, joder, está guay, está guay, porque eso es que es un debate abierto aquí también. O sea, el modelo festivo, al final, a pesar de que financie otras luchas, otros conflictos, otras... o establezca solidaridad con diferentes colectivos, al final, ¿qué hace el modelo festivo? Pues nada, perpetuar ciertas relaciones que además luego acaban en agresiones y demás, y al final es un callejón sin salida, así que, bueno, lo vemos con bastante entusiasmo eso que estáis haciendo allí. Así que, bueno, no sé si tenéis ganas de contar algo más, nosotros creo que ya poco a poco vamos a ir cerrando la entrevista. Vale. Entonces... Lo que queríamos saber es si tenéis alguna agenda así, de aparte de las actividades que habéis mencionado, de otras jornadas o de otros eventos, pues, que queráis, mira, señalar. Lo que podéis hacer, me sabe mal porque como que no hemos preparado así mucho, no pasa pero nada, hay no un pasa blog nada. En internet, que es el blog de la Cinética. Sí. Y tú pones en nuestro Dios Google, sí, de mierda, la Cinética blog, te vale. Va a salir, que es la Cinética, es un WordPress. Vale, sí, un blog, ¿vale? Un blog de esos baratillos, ¿no? Sí, es un WordPress de la Cinética, y allí en principio todo sale, o sea, todas las actividades que se hacen tanto fijas como extras están ahí puestas. Vale, perfecto, ¿vale? Pues... Le dejamos a los oyentes de Irola RTA que lo descubran por sí mismos. El blog de la Cinética, WordPress, lo tenéis en el todopoderoso Google. Bien, y ahí supongo que tendremos acceso a los diferentes eventos. ¿Y algún mensaje que queráis dar a los oyentes de la Irola a modo de despedida? ¿Qué nos queréis contar? ¿Qué reflexión queréis lanzar aquí a la peñita? Que tenemos que insistir. Que tenemos que insistir, aunque el Estado nos quiera echar y aunque nos quieran hacer la vida imposible. Que aquí, por lo menos, como mínimo las tres que estamos aquí hablando, estamos por insistir y que lo hagamos en todas partes, que no nos achanten. Claro que porque sí. Al final, yo creo que estos días, sobre todo en Barcelona, que han habido tantas ocupaciones, que mismo hace una semana se ocupó una casa muy grande por quinta vez de un gran especulador... Después de esto, aunque nos echaran, la gente hemos tenido más ganas, o sea, aún más ganas y más fuerza para seguir ocupando. Sí. Y de hecho, aquí os hablamos desde una ocupación en Barcelona. Sí. O sea, que insistir funciona y que al final nosotros tenemos más tiempo que ellos. Sí, sí, sí. Y somos más, así que vamos a intentar que siga adelante este asunto, que todo lo que hay ahí en los supermercados, en los concesionarios, en las casas, en las calles, todo eso nos pertenece, no sabemos por qué, pero nos pertenece, así que nada, un abrazo muy fuerte a las tres y espero que sigamos en contacto aquí en Avance de Correspondencia, estamos encantados. Claro que sí, cuando queráis, y ya desde Radio Bronca también nos pondremos en contacto entre vosotros. Eso es, sí. Y el spam de la Radio Libre Radio Bronca de Barcelona. Claro que sí. En contacto. Lo dejamos como un contacto posible para próximas entrevistas o lo que surja, ¿vale? Y tanto. Perfecto. Encantado, ¿eh? Pues nada, un abrazo, ya nos vemos. Vale. Seguimos gracias. Aquí. Seguir bien. Chao. Venga, adiós igualmente. Agur, chao. Agur. historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. No, no fue por casualidad. No lo es ahora que nos colguemos los cascos cada lunes para traeros las cartas desde el frente. Como tampoco es casualidad que vosotros estéis ahí escuchándonos. Que desprecian al poder, buscados y perseguidos. ¿Burlaremos con los micros la autoridad en algún momento? ¿Seremos algún día esa negra sombra del pueblo que brilla contra el esplendor ciego del poder? Para quien toma las riendas de su vida y lucha hombro con hombro con quienes le rodean, la casualidad es un momento del destino. No hay casualidad para quien persevera en la lucha. Siguiendo con su costumbre. Cada lunes, de 9 a 10 de la noche, cruzamos la frontera en Irola y Ratia. La victoria es un fuego que alumbra nuestra cara desde un remoto monte cada vez más cercano. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Y el número premiado de esta semana es el 5657-05657. Euskal Memoria, en un informe, ha documentado desde los años 60 5657 casos de tortura. Antes no podíamos precisar las cifras, pero a partir de los 60 tenemos cifras muy concretas. Hasta ahora se habían llegado a contar 7582 casos de tortura y solo el 74,61% de esos casos han podido ser verificados. En todos ellos ha habido fuerza policial, fuerza torturando. De momento vamos a seguir contando la historia de otra manera y en Avance de Correspondencia no queríamos ser menos. Hoy es 13 de febrero y es el Día contra la Tortura. 5.657. Sorionak a todos los premiados, a los que siguen luchando en su memoria, en su aislamiento, en sus infiernos, contra la represión y el olvido. ¡Fuerza y ánimo! Aquí el avance de correspondencia de esta semana. Vamos acercándonos ya a las 10 de la noche. Vamos a tirar ya un poquito para abajo la persiana poco a poco. Esta noche hemos estado en compañía de unas colegas muy especiales, una entrevista que nos han concedido aquí a Irola y Ratia, avance de correspondencia, La Cinética, uno de los proyectos más bestias de ocupación de Barcelona. Esperamos que ha sido del agrado de todos los oyentes. La próxima semana seguiremos trayendo cartas desde el frente. Todavía no sabemos desde dónde, pero seguro que van a seguir llegando. Y aquí estaremos, con los cascos puestos y los micros encendidos. Nos vamos despidiendo de vosotros. Hasta la semana que viene. Agur.